Estados Unidos se queja de que está perdiendo visibilidad de sus adversarios. ¿Cómo ser un geek y cuidar la ecología al mismo tiempo? Llega el iPhone a Nextel y David Tennant ahora saldrá en un videojuego. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la vida tecno. Bienvenidos al episodio número 5 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 24 de marzo del 2014. Recuerden que pueden consultar las cuentas vidatecno.tumblr.com, también facebook.com/vidatecnopodcast o contactarme a través de la cuenta en Twitter @EnriqueAcosta. Pues bueno, arrancamos aquí con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante de lo más actual está en Vida Tecno. Y luego de que Edward Snowden apareciera sobre el escenario de esta, pues como feria, un congreso de pláticas que se llama TED, T-E-D, en este lugar para conversar sobre el efecto que han tenido las filtraciones de información que él ha hecho acerca de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues la propia agencia, la NSA, se presentó en este mismo evento, pero ahora para contar su lado de la historia. Snowden, dijo el director de la NSA, Richard Ledgett, Snowden puso vidas de personas en peligro. Si nuestros adversarios ven nuestros métodos, dejarán de usarlos. Tenemos evidencia de que terroristas, traficantes y naciones de Estado lo han hecho. Estamos perdiendo visibilidad de lo que están haciendo nuestros adversarios, aseguró Ledgett a través de un video en el escenario de este evento, participando en una conversación de 30 minutos con uno de los curadores de TED, quien es Christian Anderson, quien anteriormente trabajó en lugares como Wired de Inglaterra, Forbes, también la BBC, entre otros medios. Respecto a la recolección de datos de personas inocentes, Ledgett señaló que parte de esto sería inevitable, dado que los tipos malos, así le dijo él, y las personas comunes muchas veces usan los mismos servicios. Sería genial que los tipos malos usaran una esquina de internet. Si tuvieran el dominio tiposmalos.com sería estupendo. Pero estamos todos en la misma red. Yo uso el mismo servicio de correo que los terroristas. Necesitamos ser capaces de separar eso y encontrar lo que necesitamos, dijo este funcionario norteamericano. Ledgett insistió en que la recolección de metadatos de llamadas telefónicas y correos electrónicos es menos invasiva de lo que la gente piensa. No nos sentamos a hacer perfiles de metadatos de personas corrientes. Si no estás conectado a uno de los objetivos de inteligencia, no eres de nuestro interés, dijo el director de la NSA, quien aprovechó la oportunidad para volver a criticar a Edward Snowden, afirmando que mucho de lo que él dice son extrapolaciones y medias verdades. Él tenía otros caminos alternativos que podría haber tomado, insistió, en lugar de entregar esta información a la prensa. También lo que se ha comentado en muchos lugares de información tecnológica, sobre todo del propio Estados Unidos, es que aparentemente esto podría ser una especie como de competencia entre agencias de inteligencia norteamericana, cosa que no ha sido tan rara en la historia de los Estados Unidos, ya que mencionan que Edward Snowden posiblemente siga siendo trabajador de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y que como están en una especie como de competencia con la NSA, podría haber sido de esa manera que, o por esa razón, que dio a conocer ese tipo de información por todos lados. De todas maneras, ya se está quejando oficialmente la NSA de que, como ya les pusieron el dedo, pues ya no pueden vigilar a los demás. Vida Tecno. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. A partir del próximo 28 de marzo llegarán los dos equipos de teléfono que son fabricados por Apple ahora a los planes de Nextel. De acuerdo con la página oficial de este proveedor de servicios en México, tanto el iPhone 5C como el 5S de 16 GB serán gratuitos, pero eso sí, contratando el plan de navegación total 400 en un plazo forzoso de 24 meses. Estos teléfonos, el iPhone 5C y el iPhone 5S, se unen a una lista de smartphones que Nextel ha venido incluyendo dentro de su catálogo, como el HTC One, el Samsung Galaxy S4 y el Motorola Moto X. Esto en un intento por rescatar la atención de los usuarios de telecomunicaciones en nuestro país. Para los que estén interesados en adquirir cualquiera de estos iPhones que ahora se ofrecen dentro de Nextel, podrán pre-registrarse en la página www.nextel.com.mx. Vida Tecno. Y pasando, bueno, ya que estamos hablando de Apple, iTunes Radio podría ser uno de los primeros pasos que tome Apple para entrar dentro del negocio del streaming de música, y sin importar la plataforma. De acuerdo con la revista Billboard, los ejecutivos de Apple buscan formas de frenar la caída en ventas de música digital. Entre las opciones que habrían hablado con ejecutivos de una disquera muy importante está el lanzamiento de un servicio de suscripción de música similar a Spotify y a Beats Music. También consideran la idea de lanzar una aplicación de iTunes para teléfonos con Android. Esto, por supuesto, que cambiaría drásticamente el curso que ha tenido Apple dentro de los dispositivos móviles. El reporte indica que, según Nielsen SoundScan, se estima que las ventas de álbumes digitales cayeron un 13% en la semana del 9 de marzo, mientras que las ventas por canción se deslizaron, ese fue el término que utilizaron, se deslizaron un 11%, y ambas comparadas a las ventas del año anterior. Aunque estas conversaciones podrían tan solo ser el inicio de una nueva estrategia de Apple, algunos creen que las empresas de Cupertino van a convertir a iTunes Radio en una aplicación independiente para poder ofrecer el servicio en diferentes plataformas. Así que Apple está considerando lanzar su aplicación de iTunes para Android, ya que el crecimiento de esta plataforma está demostrando ser mucho más rápida que el que ha tenido la propia de iOS, según este reporte. No solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Bien, ahora les platico que el sitio español Shombit.com publicó este fin de semana una lista de 7 acciones para ser un geek tecnológico y también disfrutar de nuestros gadgets de manera responsable, dañando lo menos posible el medio ambiente. Así que vamos a repasar rápidamente este listado que publicó el sitio español Shombit.com. Se escribe con X al inicio, X-O-M, B de burro, como le decimos en México, y latina T. Com. En primer lugar de esta lista de ser un geek consciente es ser precisamente consciente del gasto energético. Ellos mencionan que no tiene mucho sentido encender una computadora con un consumo enorme y un monitor de muchas pulgadas si podemos ver Twitter dentro de un teléfono, dentro de un smartphone de manera mucho más eficiente. Eso sí, no utilizar el 3G y sí recurrir al Wi-Fi. Incluso habría que tener cuidado de desenchufar los cargadores de los aparatos. En segundo punto está el estirar la vida de los dispositivos. Ya casi nadie necesita un teléfono nuevo cada año, por mucho que lo desee o que lo pueda pagar. Lo mismo pasa con cualquier tipo de dispositivo portátil, como las tabletas o también en algunos televisores, que deben renovarse con prudencia y no dejándonos llevar por nuestros impulsos cada que vemos un modelo nuevo y nos gusta. Esto, pues, será muy agradecido por el planeta. y por supuesto que por los bolsillos también. En tercer sitio está el no comprar cosas inútiles. Quizá este es el punto más importante de la lista que ha publicado Shownbeat.com este fin de semana, porque pues los geeks, hay que aceptarlo, tendemos a adquirir dispositivos innecesarios que nos entusiasma en un determinado momento, pero que después, en cuanto aprendemos cómo se utilizan, en cuanto le sacamos todo el provecho, ya le perdemos algo de interés, lo que implica obviamente un desperdicio de recursos inaceptable, y de recursos no únicamente económicos, sino también todo lo que conlleva el construir estos aparatos. Hay que recordar que los artículos electrónicos contienen materiales que no son muy comunes, algunos de ellos, que incluso se necesita utilizar algunas técnicas de minería que son incluso hasta dañinas para el medio ambiente, para tenerlos en gran cantidad. Así que si podemos evitar, por un lado, comprar a cada rato, y por el otro, comprar cosas que nos resulten inútiles en muy corto tiempo, pues eso ya, con eso ayudaríamos al cuidado del medio ambiente. En el cuarto punto de esta lista, para ser geeks responsables, es el deshacernos correctamente de los residuos. Si algo se puede vender de segunda mano, hay que hacerlo sin dudarlo. De lo contrario, hay que hacer un esfuerzo y llevar nuestro producto a un punto de acopio para poder facilitar su reciclaje. Aquí en nuestro país, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en el estado de Veracruz, se han dado muchos maratones de recibimiento de basura electrónica, sobre todo en los estacionamientos de las tiendas de autoservicio. Hay que estar al pendiente de las noticias en los medios tradicionales para saber cada cuándo se van a dar este tipo de maratones de recibimiento de basura tecnológica. En el quinto punto está el optar por marcas con responsabilidad ambiental. Algunas, como Apple, tienen muy evidente, al menos dentro como una de sus tácticas de marketing, que se preocupa por la sostenibilidad, y que es algo que se tiene que valorar. Aunque, pues bueno, a veces es difícil hacer válido este argumento, el de que la empresa a la cual le vamos a comprar un aparato se preocupe por el medio ambiente. Pues a veces es medio difícil que este argumento sea determinante dentro de nuestra decisión de compra. Al menos, pues no hay que criticar estas iniciativas, aunque a veces resulten incómodas, como en el caso de la consola portátil de Nintendo, el 3DS XL, el más grande, que dentro del paquete de venta no trae cargador. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. En el punto número 6 de esta lista está el elegir gadgets que sean versátiles. Posiblemente no necesitemos una computadora de escritorio si nuestras necesidades son cubiertas simplemente por una computadora portátil, por una laptop. O tal vez no requiramos de un Apple TV si tenemos una consola de videojuego que se puede conectar a la señal de televisión, como por ejemplo el Xbox, sobre todo la versión más nueva, el Xbox One. Y ni siquiera podemos necesitar de una tableta si ya contamos con un teléfono de muy buen tamaño, de 5 pulgadas hacia arriba. Algunos, como los que ya se les dan a conocer como phablet, que es la unión de la palabra phone con la palabra tablet, con eso las juntan y crean una especie como de semicategoría que se llama phablet, y que es de pantallas de 5.5 pulgadas hacia arriba. Pues bueno, si ya tienen un teléfono de ese tamaño, posiblemente no necesiten comprarse una tableta, posiblemente. El tener el dinero para comprar muchas cosas no significa que adquirirlas sea una buena idea. Y como séptimo y último punto dentro de esta lista está el controlar el uso de los aparatos. A veces uno puede estar viendo la televisión y al mismo tiempo revisar Facebook en la tableta, el teléfono funcionando a un lado de nosotros y la computadora del cuarto bajando archivos. Parece algo natural para cualquiera de los que nos gusta la tecnología y hacemos multitasking, multitarea con nuestros aparatos, pero para esto se está realizando un gasto de energía muy elevado. La electricidad se ha vuelto cara y su generación tiene un impacto grande de verdad en el medio ambiente, por lo que hay que emplearla con responsabilidad. Bien, hasta aquí los consejos de la página shownbeat.com, una página española que durante este fin de semana publicó esta lista de cómo utilizar responsablemente nuestros dispositivos electrónicos sin dañar tanto a la Tierra. Desde antaño hasta hoy, a lo largo de los años, todos hemos tenido contacto con la vida tecno. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación. Mido Tecno. En información de telecomunicaciones en nuestro país, Francisco Gil Díaz, quien es presidente de Telefónica México, señaló de manera abierta en una entrevista que le dio a Grupo Milenio la intención de su empresa por ampliar su participación de mercado utilizando en mayor escala la red de América Móvil, de acuerdo, es decir, de Telcel, de acuerdo a las disposiciones que estipula la regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la reforma en materia de telecomunicaciones también, donde al ser declarada como un agente preponderante, la compañía de Carlos Slim tendrá a fuerza que compartir su red de infraestructura con otros competidores, como en este caso, pues obviamente es Telefónica México. La intención de la medida, en su diseño original al menos, estaba enfocada a plantear un escenario de condiciones más favorables para el mercado, donde la oferta de servicios fuera más nivelada y justa. Sin embargo, el que la segunda compañía más fuerte del país pueda utilizar y a su vez subcontratar los recursos de la compañía número uno, puede parecer una medida que favorece a los grandes competidores. Así que, de acuerdo con Gil Díaz, en el largo plazo, esta estrategia de uso permitirá que los servicios de datos de Telefónica se comercialicen con una relación de velocidad-precio mejor que la actual, ya que, dice este directivo de Telefónica México, se aprovecharán los recursos de su competencia para el denominado acceso de último kilómetro, el cual consiste en el tramo final de una línea de comunicación que da el servicio al usuario. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos disfrutamos de una vida tecno. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Mido Tecno. Mido Tecno. Entrando ya a la información de entretenimiento que a todos los geeks nos interesa, David Tennant, el actor que ustedes bien saben que representó a la décima regeneración de Doctor Who, ahora prestó su voz para el próximo videojuego para consolas Xbox One. Será el narrador del título Kinect Sports Rivals. Este juego, producido por la compañía inglesa Rare, lo llamó para ser quien explique las reglas a los participantes de las competencias que se incluirá dentro de este nuevo título. Ya está en YouTube el video donde Tennant habla sobre su trabajo que en general como actor y de cómo se involucró dentro de esta grabación de voz y también algunas otras curiosidades que seguramente le agradará a todos sus fans. Mida Tecno. Y hace una semana se dio a conocer que Disney está preparando una nueva versión de la película El Libro de la Selva, pero ahora con actores reales, y será dirigida por el responsable del boom cinematográfico de Iron Man, Jon Favreau. Pues ahora surgió la versión de que el estudio Warner Brothers también lanzará una cinta de El Libro de la Selva en acción real, pero bajo la dirección del actor Andy Serkis. Tal vez para algunos el nombre de Andy Serkis sea poco conocido, pero seguramente lo han visto en la pantalla. Bueno, han visto sus movimientos. Él fue Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, también King Kong en la película del mismo nombre, dirigida también por Peter Jackson, y también fue César en el reboot de El Planeta de los Simios. El Libro de la Selva será la primera vez que Andy Serkis pueda ocupar de lleno la silla de director en una película, luego de años de prestar sus movimientos para la captura de personajes animados por computadora, y ahora por fin pudo pasar de ser el director de segunda unidad, como lo había nombrado Peter Jackson dentro de la trilogía de las películas de El Señor de los Anillos, a ser ya el director de toda una película, en este caso El Libro de la Selva. ¿Cómo le llegó el puesto a Andy Serkis? Pues bueno, luego de que Warner Brothers no pudiera acomodar su agenda con la de Alejandro González Iñárritu, el mexicano obviamente, que pues a final de cuentas no pudieron ponerse de acuerdo, tampoco lo lograron con Ron Howard, a quien también en un momento lo habían tomado en cuenta. Así que según datos recopilados por la publicación en línea de The Hollywood Reporter, la versión que Serkis va a dirigir será mucho más oscura que la que hará Favreau con los estudios Disney, y afirman también que será más cercana a las historias originales de Roger Kipling, quien es el autor del Libro de la Selva. Información que te interesa. Vida Tecno. Y hasta aquí llegamos con esta emisión, que es la quinta ya, el episodio número 5 de Vida Tecno, este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Mi nombre es Enrique Acosta. Recuerde que puede ver las cuentas de Vida Tecno, ya mi amiga robótica se los dirá un poco más en unos segundos más, o también puede contactarme, puede escribirme en mi cuenta de Twitter en @EnriqueAcosta. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com. Y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast.